y a puro sentimiento, con todo el corazón. Los Capis. Deseo decirte una cosa, que te quiero. Sí, te quiero, te quiero. Cada vez que te beso me sabe a poco. Cada vez que te tengo me vuelvo loco. Y cada vez, cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Y cada vez, cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Te quiero, te quiero. Y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero. Pueden darte este amor, no lo dudes. Y no te confundas. Cada vez que la noche llega a tu pelo, de cada estrella blanca yo siento celos. Y cada vez, cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso. Y cada vez, entre tus brazos, cada vez despierta una canción y nace un beso. Te quiero, te quiero. El centro de mi corazón. Te quiero, te quiero. Como la tierra al sol. A ver, Marcos, que llore tu acordeón. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, como la tierra al sol. No solamente te quiero, te amo.